Convirtamos esa esencia positiva y elevada de nuestra alma, en la nutrición perfecta para nuestro bebé espíritu. Debemos grabarlo en los nimeos energía para que queden eternamente impresos como parte de nuestro ser energético. Hoy en día, las técnicas y métodos están fuera de uso, son obsoletas y antiguas. Lo que nos sirve es la intención de nuestros pensamientos, la verdad positiva de existencia y hacer de esta sabiduría interna, la plasmación concreta de nuestra vida en el exterior. Si vivimos de acuerdo a estas normas universales, no necesitaremos de técnicas, porque es el bebé espíritu el que se encargará de elevar la frecuencia y vibración energética del alma. Vivamos con autenticidad, es lo más importante, seamos congruentes entre lo que pensamos y somos, solo así sentiremos que todo está en armonía y plenitud. Somos todos, somos uno. El ser uno.